Yo soy una de las técnicas que estaba trabajando acá y que sigo actualmente trabajando en Tristan Suárez, pero que claramente mi intención es volver, volver con mis pacientes, volver a la comodidad de estar cerca de mi casa. Cada uno en su casa tiene sus conflictos, sus problemas familiares que muchas veces no los lleva a lo laboral. Y bueno, la verdad que trasladarme tan así, introspectivamente, como ellos hicieron, a mí me generó problemas familiares, me generó problemas de dinero, y cambios de horario que también me generaron cambiar mi vida, ¿no? Y la verdad que yo fui una de las que acompañé a mis pacientes a lograr tener esto. Nuestra intención era que San Bruno volviera a donde estábamos, que nos escucharan, pero bueno, eso no se logró, pero se logró que el municipio nos escuche, que el intendente nos escuche, se logró que nuestra voz suene un poco más fuerte, que somos importantes, somos sociedad. Y como yo le dije una vez al intendente, lo único que quiero es que usted piense que nosotros somos personas, que tenemos necesidades, y él me dijo que los estaba escuchando. Y ya te estoy hablando de esto hace mucho tiempo. Y hoy me acaba de demostrar que me escuchó, que ese día me escuchó. Y aunque tuve muchas reuniones y tuve muchas idas y venidas a la municipalidad, hoy puedo decir que él cumplió. La verdad que estoy muy feliz por mí, por mis compañeras y por mis pacientes sobre todo, porque ellos lo necesitan acá. Esto es para Cañuelas, no es para nadie en especial. Acá no ganó nadie, no perdió nadie. Acá es para ellos. Es solamente para ellos y es su salud. Y es algo que tenemos, es un derecho adquirido. No tenemos que permitir que se pierdan. Los derechos adquiridos no se tienen que perder.